tema obviamente real. Entonces, bueno, cuando volvíamos íbamos veníamos a tomar la guardia. Ajá. Y vimos el auto tirado sobre ese lateral izquierdo y bueno, decidimos volver porque habíamos pasado ya, ¿viste? Ajá. Y cuando decidimos volver estaban sacando recién los familiares, que los que pudieron salir por sus medios, estaban sacando a la señora, que la señora estaba sin vida, ¿viste? recién, sí, hacía minutos, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, y no lo dudamos en ningún momento, ¿sí? Uh-huh. ¿Quiénes estaban con vos? Y había gente de acá de la fábrica, estaba el chofer de la combi, uh-huh, ¿sí? Y después estaba el coordinador del turno y otro hombre más que trabaja en el control central, que es Alberto Lobalvo, uh-huh, ¿sí? Que también ayudó en la reanimación, ¿viste? Uh-huh. En un momento él también masajeó, ¿viste? Timó. Sí, se hizo larguísimo. Uh-huh. En total habrán sido 40 minutos hasta que logramos tener pulso y volver, o sea, que tenga signos vitales presentes, ¿viste? Uh-huh. Así que, la verdad que... En total sí, deben haber sido 40 minutos. Y es el tiempo que tardó la ambulancia, que vino la ayuda de la ambulancia. Uh-huh. Más o menos ese tiempo, ¿viste? Uh-huh. Pero nosotros llegamos ahí enseguida, gracias a Dios. Sí. Sí. Viste vos, nosotros ponemos el cuerpo y el alma nada más, uh-huh, ¿sí? Eso es una de las cosas, ¿viste? Para destacar del miedo, no sé qué, sí, qué tiene la gente en la cabeza. No paraban, había una señora estacionada sobre el lateral derecho con un 405 bajo la lluvia gritando, ¿no es cierto? Ayúdennos, una cosa así. Pero la señora se agarraba la boca y la cabeza, qué sé yo. Y ahí es donde nos dimos cuenta que el auto estaba tirado entre los pajonales y el, claro, el sí, agua. Claro, sí, porque no estaba muy visible, no, ¿cierto? No, porque vos pasabas rápido, no estaba muy visible. Sí, sí, sí. ¿Viste? Así que bueno, gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos, la mujer pudo tener signos vitales y hoy por hoy, yo anoche la fui a ver. Ajá. Y hablé con un familiar de ellos, qué sé yo, que era el hombre que yo había sacado, que me dijo que todavía estaba con respirador y todo. Y esta mañana me llamó un señor del hospital y me dijo que bueno, que le habían sacado el respirador y ya conocía, o sea que bueno, gracias a Dios, el compromiso tiene que haber sido respiratorio por el agua que tragó, porque estaba ahogada la mujer. Claro, claro, así que la recuperación va bien avanzada. Sí, no, y ahora conoce a todo, dice que recobró el conocimiento, así que bueno, gracias a Dios, viste, fue una desgracia con suerte y bueno, no hay mucho para decir, viste, qué sé yo.